duda, nuestra personalidad, buen gusto y hasta el humor con el que nos levantamos se ven reflejados en las fragancias que elegimos para usar en cada momento. Es necesario seleccionar con mucho tacto Sabes que cuál es hace el olor que nos tanto caracterizará ante los demás me la y no correr el paso riesgo de que nos huyan por nuestro vagabundeando, aroma corporal. sin saber Si que eres una estoy mujer sensible, moderna probando y sexy, y prefiere aromas frutales delirando con combinados con olores de las rosas blancas, el sándalo y el almizcle. Si eres una mujer muy joven en busca de su identidad, elige las fragancias frescas tipo Splash, que ayudarán a exaltar tu espíritu jovial y divertido. Si eres una mujer elegante, romántica y altamente femenina, los aromas naturales son bastante aceptados para ti. Te invitamos a llevar un aroma que hable de ti y resalte lo que llevas puesto, porque tu aroma siempre dice mucho de ti.